No, no es igual guiarse por las emociones que por la fe que dentro arde. No, no, no es igual alguien contarte que Dios es grande o creer por lo que sientes dentro en ti. Entonces tienes que decidir si ser un rey o un alfil y creer lo que Dios dice de ti, que eres un vencedor porque la autoridad te dio, y un conquistador porque te lanzas sin temor. Quien mires a los cielos y trates de contar las estrellas y sepas que tus bendiciones son más que ellas. No, no es igual saber que Dios te ha prometido algo que confesar que lo recibirás. Oh, no, no es igual sentarse a ver venir el milagro que levantarse e ir donde Él está. Entonces tienes que decidir si detenerte o seguir y creer lo que Dios dice de ti. Te lanzas sin temor, que mires a los cielos y que trates de contar las estrellas y sepas que tus bendiciones son más que ellas. ¿En qué? La victoria está. Estrellas, porque tus bendiciones son más que ellas.